Teléfono 3548-400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Megaferia Regional en Charbonnier. De lo nuevo y usado. Sábado 11 de mayo. De 10 a 18. En el predio del Zoom de Charbonnier. Ruta 38, kilómetro 93. Música en vivo. Florián Carabajal y Jarillal. Compartamos el encuentro y celebremos el trabajo digno. Para más información, contactate con Betty al 3548-554158 o a Yanni al 3548-635857. Megaferia Regional en Charbonnier. De lo nuevo y usado. Organizan Feria Mamás Trabajando y La Minga Multiespacio Charbonnier. Y hacía bastante tiempo que yo quería invitar a la gente de La Minga, a Daniel y a Sandra, y siempre le decía a Daniel, bueno, ¿cuándo van a venir? No, todavía no, que tengo que viajar y esto. Bueno, y hoy llegó el día, porque quiero saber dos cosas. Primero, Charbonnier. ¿Por qué se llama Charbonnier? Teníamos una amiga que nos decía, y se llama Charbonnier, porque en realidad Charbonnier de francés era cuando las locomotoras de vapor iban a hacer y el carbón, charbón. Bueno, nada que ver, eso no tiene, no existe. Eso fue un delirio de nuestra amiga. Y después entendí que Charbonnier es un apellido. Claro. Bueno, así que bueno, buenas tardes Daniel, buenas tardes Sandra. Hola, ¿cómo estás? Hola, amigo? Buenas tardes. Bueno, funcionan los micrófonos, aleluya. Bueno, bienvenidos a Me Asomo. Gracias, gracias por invitarnos. Sí, yo también tengo entendido que es un apellido de alguien que tuvo que ver con... Claro, pero no tiene nada que ver con la máquina de vapor, carbón ni nada. Y otra cuestión, un día fuimos a verla, ya sabíamos que existía La Minga, porque todos decían, es en La Minga, es en La Minga. Pasaron años y por alguna razón no viajábamos. Y una vez cantó, presentó un disco de pájaros... Laura dos Santos. Y el lugar estaba repleto, entonces nos decía Daniel que estaba en la puerta. Bueno, vamos a ver si queda algún lugar. Y quedaron dos lugares y ahí nos metimos con Daniel, nos encantó el lugar y el concierto de Laura estuvo buenísimo. Lindo lugar, buen sonido, que es lo que me gusta a mí para escuchar a los cantantes y músicos. Y quiero preguntarle a ver a alguno de los dos, ¿qué significa Minga, La Minga? Bueno, podemos ir construyendo ese término entre los dos, quizás. Mm. El término Minga está hablando de colectivo, de hacer algo colectivo, de hacer algo juntos y para beneficio de todos. Y bueno, ese fue el sentido fundacional de La Minga. Fue un nombre que nos gustó, había, no sé, otros tantos, ya no los recuerdo. Nosotros estamos cumpliendo 3 años. Y bueno, en ese febrero que nos estábamos juntando con algunos vecinos para gestar algo que en el camino fue tomando este sentido que tiene hoy, sociocomunitario, colectivo, transversal, autogestivo, bueno, se fueron sucediendo cosas y así fue que conoces el nombre de La Minga. Hay otros muchísimos ejemplos de La Minga, de gente que se junta para construir casas, para infinidad de cosas. Pero viste cuando te dicen, bueno, ¿lo vas a hacer? Minga que lo voy a hacer. Acá se trataba de hacer, era un desafío el nuestro, era algo comunitario claramente y algo cultural para, bueno, el pueblo de Charbonnier. Charbonnier. Y se inició hace 3 años, Daniel. Sí, en un 8 de marzo del 2021. En el mismo lugar donde está, en plena pandemia, y en el Día Internacional de la Mujer, ahí se fundó La Minga, como la conocemos hoy. Habrá algunos cambios, pero sigue estando en el mismo espacio, ahí al lado de la Ruta 38. Vamos a decir cómo se llega, es muy muy fácil. Sí, se llega por Ruta 38 desde Capilla del Monte con transporte público. Los van a dejar al lado de la escuelita y tienen que volver para atrás unos metros unos 50, 60 metros, ahí está la Minga, yendo de acá sobre mano derecha, kilómetro 92, punta 38. Lo que nos pareció un poco raro cuando estuvimos con Daniel, que estacionamos el auto y estábamos ahí esperando que empezara el espectáculo, que los autos pasaban como a 150 kilómetros, o sea que no tienen, es una zona urbana, no hay nadie que cuide ahí, porque una persona, un chico, un perro, lo que fuera, los, igual que acá, en la entrada de Capilla, no hay nadie, no hay controles. Es tremendo, hubo hace muchísimos años y por años hubo controles en la, en justamente ahí en el pueblo, y bueno, un día dejaron de hacer esos controles y se volvió toda la normalidad, entonces transitan ahí los vehículos como si fuera una autopista realmente, y todos los que habitamos en ese lugar sabemos que hay que andarse con cuidado porque en la ruta nunca paran, sino que uno tiene que ir. Pero bueno, suceden que las mascotas y los animalitos de los vecinos pierden vida porque cruzan con uno y bueno. Pero bueno, hicimos gestiones también, pedidos a la comuna de diversas cosas, y bueno, hubo una gestión que se inició, por lo menos carteles, porque sucede que los carteles después se caen cuando cortan el pasto, mil cosas que suceden, y bueno, hubo carteles, pero después no se volvieron a caer. Entonces algunas ranuras en la, eso sería interesante, en la ruta, que avisen, sí, que tienen que bajar. Despabiladores se llaman, es para que, sí. Bueno, ¿y de qué se trata la Minga? Para que aquellos que nos están escuchando y nunca la escucharon, sepan. Bueno, en la esencia lo dijo bastante Sandra, por ahí lo más profundo fue lo que ella dijo al principio. Y la Minga es un espacio sociocultural donde suceden un montón de cosas, aunque no tienen que ver con su tamaño porque es muy pequeña. Fundamentalmente hay una biblioteca, que es donde suceden todos los hechos culturales. Después hay una tienda donde se venden productos de la zona, de productores, productores de Charbonnier y de la zona, ¿no? De Cruz del Eje, de pueblos vecinos, San Marcos, etcétera, etcétera. Aquellos productos que no tienen que ver con lo manufacturado, con lo que nosotros habitualmente podemos conseguir en cualquier supermercado, sino sería como un mercadito aparte de artesanal. Claro, un mercado artesano, saludable, regional, sí. Un mercado saludable, podríamos decir, ¿no? Y después, bueno, hay una cantidad de cosas que suceden en relación a la cultura, que es un poco lo que dijiste vos, que son los conciertos. Son conciertos íntimos, que son los que a mí me gustan, porque si no son enormes, acá estás con el músico, el cantante, el artista al lado, así que es muy bueno. Esa escala humana. Y el sonido, que es tan bueno, ¿quién lo hace? Y el sonido en general, muy poco tengo que ver yo, pero a veces prestamos el oído con otro amigo músico. Los músicos más organizados suelen traer sonido, pero después de que nosotros tuvimos la suerte de acceder a un punto cultura, pudimos comprar un equipo pequeño. Pero y las sillas. Esas cosas, lamentablemente, si entramos en otro plano, no van a volver a suceder, por lo menos por ahora, lo que tenga que ver con el apoyo a la cultura y todo eso. Lo agarramos raspando esto, gracias a gestiones de otros compañeros que o sea que estamos que en otra Argentina completamente diferente. Exacto. Donde el apoyo van a ser solamente para la casta. Ese primer año, después retomamos eso, pero sí, también para dar un ejemplo de otra época, nosotros en ese primer año pudimos, como nuestro objetivo era también establecer una cocina comunitaria habilitada, bromatológicamente así, digamos que desde el inicio fue también pensando en que los vecinos se acercaran y pudieran ahí manufacturar el producto que quisieran vender, y bueno, esa pequeña salida laboral. Y bueno, costó conseguirlo, pero lo pudimos, después de gestiones, conseguirlo. Y tampoco hoy podríamos, porque eso se hizo a través también de algunos compañeros que tenían potencial, también de lo que cocinamos voluntariamente algunas compañeras y compañeros ahí. Esa parte autogestiva sigue estando, por supuesto, pero bueno, tener nosotros tenemos horno pizzero, tenemos otra cocina también de producción comercial. Entonces, ¿hay algún otro bar, algún lugar así parecido en Charbonnières, o es un punto así como de encuentro de todo el pueblo? Es un punto de encuentro público, porque después yo creo que una vez cada tanto, una vez al mes, se hace una peña en Escobas. Se baila folclore. ¿Es más para el norte? Sí, sí. Sí, pero es dentro del ejido. A partir del año pasado es parte del ejido de Charbonnières. Entonces, uh-huh. Hay una pequeña comunidad ahí, pero se hace una peña tradicional muy grande. Pero eso es del ámbito privado. Digamos, públicamente es el único lugar de encuentro, además de las escuelas, ¿no? ¿Y qué capacidad tiene el lugar? Porque entramos y estaba repleto cuando uh-huh. lo vimos. Yo estaba pensando, yo siempre pienso, porque en el avión, viste, cuando yo trabajé en el avión, contabas los pasajeros. Entonces el que viene a cerrar el vuelo te dice, tiene que haber 80, entonces vas al final y contás. Entonces yo siempre cuento todo. Voy al cine y cuento cuánta gente hay, voy a un restaurante y cuento, no sé, tengo ese mambo. ¿Cuánta gente entra? Porque se podría hacer una carpita para albergar más gente, porque ese lugar convoca a muchas personas. Sí, es un tema que generalmente nos inquieta, pero bueno, hoy por hoy lo máximo que hemos tenido son 30 personas. Ah, pero eso en el interior, en pero el después interior. Tenemos a Mabel, que es quien nos alquila, que allá tenemos un pequeño escenario y hemos hecho algunas actividades. En el patio. En el patio, ajá. Y si no, cuando nos excede, como fue cuando vino Icaru, ahí gestionamos ante la comuna el Zoom y bueno, entonces... Tuvimos ahí como casi, no sé, 200 personas. Mirá qué bueno. Sí. Muchas personas. Qué bueno. Sí, sí, eso es fue. Que hay que articular, digamos. Nosotros sí, estamos sí. brindando un beneficio, un aporte que hacemos cultural. Y ninguno de nosotros es músico, somos docentes, vecinas, amor con distintos arte. Oficios y con distintas profesiones y que, bueno, decidimos juntarnos para esto. Sí. La idea es de que suceda algo de cercanía. Uh-huh. O sea, que no siempre sea tener que venir hasta por acá o tal vez más lejos. Seguro. Entonces, y no es tan lejos de Capilla en auto, son 10 minutos. No. Pero para el que está a pie, se pierde una serie de cosas sí. que pueden suceder acá mismo, en Viaraba. Seguro. O en otro espacio. ¿Y claro, también sí, hemos sí. hecho cosas para las infancias, entonces títeres o teatro. Cine. Digamos, no siempre es concierto. El concierto nosotros lo necesitamos una vez al mes, alguna actividad que nos permita recaudar. Por el buffet juntar dinero, porque nosotros somos autogestivos, eso quiere decir que nadie nos financia. Eso quería preguntarles, ¿cómo y hacen eso los es artistas? Un esfuerzo sí, grande. Seguro. ¿Cómo hacen los artistas para tocar en la minga, por ejemplo? ¿Ustedes los conocen, los llaman, o cada artista puede presentarse, a dónde puede dirigirse? Fundamentalmente se han empezado a comunicar conmigo. Por una cuestión de que soy el más metido con la música y un apasionado de la música, que eso no significa que otros compañeros también aportan, vienen por otros lados, pero generalmente se han enterado porque se han comunicado entre ellos uh-huh. y han venido artistas de mucho nivel, de mucho nivel, uh-huh. A tocar en la minga y se han ido súper contentos y contentas. No se cobra entrada, siempre es al sobre. Y los resultados son magníficos, más que si cobráramos entrada. Mira qué bueno. Uh-huh. Y aparte, eso tiene que ver con la onda que hay en el lugar. Eso siempre lo hemos pactado de entrada y ha estado Paola Bernal o, bueno, otros músicos. Sí, sí, Nora Sarmoria. Y ya saben, es decir, también la persona que se acerca sabe cuál es nuestro objetivo o primordialmente por qué estamos haciendo esto. Bueno, como dijo Daniel, que él es el que más conoce y el que más le interesa la música, él nos trajo dos canciones. Así que vamos a ir con una de ellas y que la presente después de escucharla. ¿Te parece? Vamos a ver qué viene. I saw it written and I saw it say Bingo Moon on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you all on the Bingo Moon. Yes, Bingo Moon. Bing, bing, bing, bing. Zoe written and a Zoe say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, gonna get you. Bueno, bueno, me estaba acá escuchando esta canción que yo le decía a Daniel. Sí, esto es más o menos de 70, 80. ¿Quién es? Y contame la época también. Bueno, en realidad esto es como despuntar el vicio, diría uno, ¿no? A mí me encanta programar música y escuchar mucha música. Es un músico que se fue a otro plano muy joven, a los 26 años, llamado Nick Drake. Inglés, nacido en una colonia inglesa se llamaba Birmania, ahora cambió el nombre de Birmania. ¿No existe más Birmania? No, como Birmania. Te no. Cambian el mapa todo el tiempo. Porque está como. Si, ahora no te podría decir, pero no se llama más Birmania. Si a lo mejor un oyente quiere buscarlo y nos dice. ¿Por qué Nick Drake? ¿Y por qué? Porque Nick Drake siempre me pareció el músico del otoño. Tiene esa forma tan particular de cantar y de tocar la guitarra. Generalmente desechaba los instrumentos que acompañan a un músico, generalmente tocaba solo, no le gustaba lo sobrecargado, era muy minimalista, vamos a decir. Y bueno, este poema se llamaba La Luna Rosa o Pink Moon, que yo te contaba que es como que el mundo lo redescubre a raíz de una publicidad que debe haber vendido muchos autos y utilizó esta canción tan hermosa. Como Sandra Mianovich, que cantaba Quisiera Saber, fumando LM, era uno de esos. Ah, puede ser. Bueno, o Jockey Club, bueno. Estaba pensando, ahora que viene Claudio Glesbaiza, que es nuestro poeta después de ustedes, si se hace en La Minga sesiones así de leer poesías o leer cuentos, porque él podría ser una de las personas que puede llevar cultura como la trajo acá a Capilla del Monte. Muy bien. Sí, no es algo que sea muy habitual, pero es parte de, digamos, la oferta que nosotros hemos brindado, talleres de distintos tipos, desde apicultura, desde la producción de quesos, y puede ser también hubo talleres de poesía. Para nosotros, La Minga hoy es un lugar de construcción de resistencia. Lo fue desde el principio como un lugar para abrir redes también. Por eso esto que estamos haciendo, que estás haciendo vos también acá, es abrir una red nueva también. Y se nos surgen distintas cosas y en estos 3 años se nos fueron ocurriendo. Ahora está, y no me quiero ir sin que digamos esto, es la feria que va a haber el bueno, fin de semana. Bueno, ese es el otro punto. Y es un sueño que tenemos, porque nosotros, una pata que también tenemos, que es la ambiental. Entonces, hubo dos ferias que tuvieron que ver con los incendios. Una, el primer año, en el 2021, ¿te acuerdas que en el 2020 hubo unos fuegos tremendos? Nosotros lo tuvimos, hubo vecinos que perdieron sus casas. Al otro año fue por el agua, porque tiene que ver con todo esto de la autovía y... Y no logramos instalar, más allá de encontrarnos por una problemática, instalar una feria, que es una necesidad tan grande que hace. Yo te decía por fuera del micrófono, para Charbonnier, los vecinos para poder movilizar si venía a Capilla, para conseguir una ropita, algún alimento, es todo lejano, muy todo lejano. Todo lejano, y aunque no fuera lejano, está todo caro, el transporte es muy caro ahora. Y el transporte o la nafta, la forma de trasladarse, entonces... Tenemos la libertad de pagar más caro todo ahora. Claro. Bárbaro. Por supuesto. Sí, sentirnos todos que somos casta. Y tenemos muy ese libres privilegio. Y muy libres de pagar fortunas. Total. Entonces lo que nosotros soñamos es ver si se puede instalar esta feria, por lo menos una vez al mes, que es lo que hablamos con Betty. Bueno, no sé qué me ibas a preguntar. Quería apuntar algo para no dejarlo pasar, que con el compañero José hemos hecho encuentros de lectura con personas que habitualmente vienen a Minga y con otros no abiertos, de día, en el patio, y cada cual trae algo para compartir, que tenga ganas de compartir y leer en público con esos compañeros. Bueno, acá lo tienen al señor Les Baeza, que después pueden hablar con él. Perfecto. Y pueden arreglar para llevar la cultura también allá. Es muy interesante lo que hacen ellos. E incitar a los más chicos a leer, porque parece que ahora nadie lee, solamente ven el celular y eso es todo, ahí está el mundo. Sí, bueno, pero nosotros tenemos preocupación del fomento de la lectura, por eso, digamos que creo que inicialmente lo primero que teníamos eran libros donados en la Minga y películas. Bueno, a ver, ¿qué día es el día de la gran feria gran en Charbonnier? Es este sábado, 11, de 10 a 18 horas. La idea es que sea una mega feria regional, que haya productos que nuevos, que es algo que la Feria de Mamás Trabajando tuvo que dejar de vender o de ofrecer acá en Capilla, y de todo tipo de productos que se puedan, nuevos o usados, que se puedan vender. Bueno. También es para la gente de Charbonnier, que puede poner sus puestos y pueden, exacto, hacerse unos mangos también. Exacto. O asociarse con otra vecina y poner el puesto juntas, como digo yo, pero que puedan también dejar su ropa o también venir a escuchar, porque va a ser un momento de encuentro. Se puede ir a almorzar, va a haber algún puesto, sí, de comida. Sí, seguro. Sí, la Escuela de Folclore va a estar vendiendo productos también para poder juntar unos pesitos para ellos que están por debutar en las patronales de Charbonnier, que va a ser el 25 de mayo. Claro, la escuela local. Sí, la Escuela de Folclore. Bueno, vamos a hacer un alto porque Daniel trajo otra canción, así que vamos a pasar esa canción y después cuando volvamos hacemos el cierre y nos despedimos y estamos encantados que vengan, que hayan venido y que vengan más seguido. Ahora ya perdiste el miedo escénico, ¿no? No, realmente a veces... Ahí tendríamos para pasar alguna cosita a la agenda. Sí, lo hacemos después. Todo, bueno, vamos con la canción que viene, que vos la elegiste, después la presentás y después venimos con el cierre. Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Thank you. una casa, porque estoy solo y no soy, porque hoy nací. De los vivos me despertó. Bueno, qué increíble esta canción, no lo reconocía, así que Daniel, explícanos quién es y quién fue y lo importante que fue para la música argentina. Sí, es en realidad a modo de homenaje. En general no me gusta el tema de traer a los que se fueron así en ese momento, porque lo que pasa es que Manal, este hombre era Javier Martínez, que se fue hace muy poco a otro plano, y seguramente debe estar en todas las redes, en todos lados, pero no era muy recordado, lamentablemente. Pero cuando vos me dijiste la canción más conocida de él, yo la recordé, claro, mucho. Jugo de tomate, No pibe, El blues de la amenaza nocturna, Avellaneda blues. O sea, son esas canciones. Yo siempre dije que Javier Martínez fue el primer tipo que hizo blues y muy bien en la Argentina y en castellano. Ellos son simultáneos a Almendra y a Los Gatos, que lo nombraste recién. Pero lo loco de todo esto es que una vez escuchaba que la música de Spinetta la estaban haciendo tango, y digo, ¿por qué la vas a hacer tango si Spinetta ya hacía tango? Ya está, no tenés que modificar nada. Y en el caso de Javier Martínez, es un tipo que hizo blues en castellano con un nivel tremendo y con donde pudo compaginar la urbanidad con eso que él venía mamando de muy joven, ¿no? De escuchar negros. Pero también yo escucho, por ejemplo, Avellaneda Blues y escucho Niebla del Riachuelo, cantada por el polaco Goyeneche, y dije, este tipo estaba en esta frecuencia, era mucho más joven, ¿no? Bueno, ahora él se fue con 78 años. Y bueno, me parece que esta gente pudo llevar a nuestro idioma, al español, al castellano, al argentino, eso que vivía, que mamaba y que lo conectaba con la urbanidad que de ese momento. Aparte era un tipo como la canción que escuchamos recién, que era muy, muy, muy existencial, muy preguntándose muchas cosas, pero también se relacionaba a una escala humana con la juventud, por ejemplo el No pibe, ¿no? Esta cuestión antisistema, dice, no hay que tener un auto ni relojes de medio millón, 4 empleos bien pagados para ser alguien o para ser un hombre más. Bueno, ese era Javier Martínez. Qué bueno, y qué bueno que quedan todas las grabaciones de toda esa gente, las que están y las que se fueron. Eso va a estar para siempre, por suerte. Tal cual. Yo prefiero escuchar esas grabaciones y no las nuevas de ahora. Pero bueno, que esos son gustos. Bueno, entonces vamos repasando lo de la feria y lo de la minga. ¿Hay alguna noticia de la minga? Bueno, en relación a la música, están programados para el día de la feria Florián Carabajal, que y Jarillal, que es Florian, es de por acá, de Capilla del Monte, viene de la familia Carabajal, y Jarillal es Andrés Yura y Patricia Echechuri, que son dos... ¿Echechuri? Echechuri. Ay, mira, una de mis hermanas se casó con un Echechuri, ¿serán algo? Bueno, vaya a saber. Bueno, ellos son vecinos nuestros. Claro. Bueno, hay que preguntar. y que siguen la posibilidad de que se llamen a los dos números de contacto para venir a la feria, quien quiera venir a por vamos supuesto. Vamos a intentar de ir, Daniel, Y tenés ganas de ir, vamos juntos. Y a pasear también, claro. También. Bueno, entonces eso es la feria el próximo sábado 11, entre 10 de la mañana y 18 horas. Y 18 horas podemos ir a almorzar y comer algo y dar una vueltita, ¿no? Perfecto. Claro, y estar ahí en el campo. ¿Y lo de la minga, que hay alguna novedad? En la minga, mayo, bueno, que nosotros es un mes importante porque nos trae a la memoria, empieza con el Día del Trabajador y sigue con la Revolución de Mayo. El 18 de mayo va a estar un grupo que se llama Apu Andino, que como así lo dice el nombre, hace música andina, son muy interesantes y muy buenos. Y el 24, en la vigilia del 25 de mayo, va a estar Nahuel Romaní y Virginia Altuve, una amiga de la casa que queremos y admiramos muchísimo, donde también vamos a tratar de resignificar qué significó y qué nos significa la Revolución de Mayo para nosotros, los argentinos. Bueno, nos portamos mal. Sí, no, porque ahora va a haber otra juntada, ¿no? De libertaria el 25. Bueno, ahora que qué desastre. Tendremos que ver qué hacemos también. Y seguro, por lo menos abrir los ojos y expresarnos. Y expresarnos siempre, porque es un mamarracho lo que tenemos. Creo que en las calles. En la minga sucede cotidianamente que está abierta las puertas para quien quiera venir a cocinar en la cocina comunitaria. Y también tenemos dos talleres, uno de cerámica, que llevo yo, de cerámica precolombina o nativa, y chikung, clase de chikung. Así bueno, que, y el que quiera venir a un taller, también. A buscar un libro, una película, muy lo que necesiten, porque hay películas, aunque todo el mundo ahora use los streaming, allá no llegan. Y bueno, yo lo que les voy a pedir, cuando tengan alguna novedad, que vos me la pases por WhatsApp y lo difundimos. Perfecto. Aquí en la radio. Para eso estamos. Bueno, gracias. Sandra, Daniel, gracias. Muchísimas gracias. Vamos la minga. Vamos con dos canciones. Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar, e Hilda Lizarazu. Espera. Y Los Anteojos Míos, porque si no, no un puedo. Un tema nuevo. Y Lisandro Aristimuño, Tres Estaciones. Qué hermoso. Bueno, y volvemos acá con el señor Baeza, que ya quiere entrar a los micrófonos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a vernos el próximo sábado. Dale. Vamos, Daniel. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevado en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal,

Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo, por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Bueno, y acá estamos con el recién llegado, yo dije aterrizado en el ómnibus, pero bueno, acá está Claudio con nosotros otra vez. La semana pasada te extrañamos. Bueno, faltó algo. Bueno, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia. Sí, estuve de viaje y recién estoy llegando. ¿Y cómo estaba Buenos Aires? Contanos un poco. Buenos Aires, como siempre, ¿no? Movidita, linda. La ciudad de la furia. La ciudad de la furia, como versa en algún tema Silvina Garré, ¿no? Es lindo reencontrarse con ella. Al despertarse, sobre todo en la madrugada, cuando uno va en el ómnibus. Linda, movida y, bueno, con todo este clima raro que tenemos encima, ¿no? Pero bueno, siempre es lindo reencontrarse con la gran ciudad. Muy bien, aparte pertenecimos ahí. Ya exacto, no más yo. Ya no más tampoco. Bueno, ¿qué te traes hoy entre manos? Bueno, hoy vamos a hablar. Quiero tomar algo que decía la invitada que se acaba de ir. Sandra. Claro, que un poco hablaba de la resistencia, ¿no? De estos espacios de resistencia. Y vamos a traer a un escritor. Yo lo puse en el flyer como un poeta, pero en realidad también escribió un par de novelas y escribió cuentos también. Dardo Sebastián Dorronsoro. Un escritor, un autor bastante poco difundido. O sea, es reconocido en un cierto espacio de la literatura, pero no trascendió internacionalmente, si se quiere, ¿no? Trascendió más su voz o su palabra o su escritura a partir de su desaparición. Dorronsoro, sí. Quiero comenzar con un... Primero voy a hacer un agradecimiento a dos personas. Uno es a Marisa Dorronsoro, que es una de las sobrinas de Dardo, con quien tengo una pequeña relación epistolar, se diría en alguna época, ahora es a través de las redes, y me ha ofrecido unas cuantas cosas en relación a la poesía, a la poética y a la escritura de Dardo. Ella también ha sido responsable de la edición de uno de los libros últimos, ya estando desaparecido Dardo, junto con otra de las sobrinas, y bueno, quiero agradecerle a ella toda la deferencia que ha tenido para conmigo. Y a la otra persona que quiero agradecerle es a Claudio Simis, que me ha cedido ya por segunda vez el libro Llanto Americano, un libro inconseguible, y el otro también, en realidad, Viernes 25, que es una edición mexicana que se hizo ya estando Dardo desaparecido. Decía Roberto Bolaño, que es un escritor chileno, dentro de 4, exageraba un poco, dentro de 4 o 10 millones de años va a desaparecer el escritor más miserable y va a desaparecer Cervantes también. Todos estamos condenados al olvido, a la desaparición, no solo física, sino a la desaparición total en el gran futuro, en la eternidad. Shakespeare y Menganito son lo mismo, nada. Bueno, un poco de eso se trata esta columna, de que esos Shakespeare o Menganito no sean nada, ¿no?, y sigan estando. Y esas voces que por algún motivo hoy no podemos tener con nosotros, nosotros les brindemos este espacio, pequeñito, pero espacio al fin. Qué impresión lo que dijiste, me hizo pensar que vamos a pasar todos siendo de una forma o de otra más importantes o menos, más inteligentes o menos, y todos vamos a pasar y pasaremos y seremos olvidados, a veces o no. Es que en algún punto yo coincido con Bolaño, porque si nosotros nos retrocedemos a 200 años, hay gente que no tenemos ni idea que existió, salvo los autores más reconocidos, ¿no? Y habrá un Menganito ahí perdido que escribía muy bien o que cantaba muy bien y que no quedó absolutamente nada. Yo lo veo con esto de las nuevas generaciones que tienen 20 o 25 años que no saben ni lo que pasó hace 30. Exactamente. Entonces, bueno, imagínate, en 30 años no se sabe la historia, la gente no sabe la historia y vuelve a repetir errores. Lamentablemente es así, sobre todo en los temas políticos, ¿no? Que son los más peliagudos de alguna manera. Bueno, Dardo Dorronsoro fue un herrero. Él ejercía la herrería en su casa, en La Loma, en Luján. Si bien él no nació en Luján, nació un poquito más adentro de la provincia de Buenos Aires, él vivió desde muy pequeño en Luján, ejerciendo la herrería junto con su esposa, Nelly, que era profesora de literatura. Ella también daba talleres literarios. Por la mañana Dardo ejercía la herrería, reitero, y por la tarde abría las puertas de su casa para juntarse con jóvenes con inquietudes literarias, ¿no? Entonces ahí departían, compartían textos, trabajaban la literatura de alguna manera, pero Dardo además hacía política, ¿no? Toda su familia hacía política. Y bueno, eso lo llevó lamentablemente a la desaparición, como lamentablemente ocurrió a partir del año 76. Y acá está el dato, un dato importante, porque a comienzos de marzo del año 76, o sea, todavía no era el golpe de Estado, Dardo Dorronsoro fue secuestrado, ¿no?, junto con Rubén Mayo y Graciela Erramuspe. Luego los liberaron, pero el 25 de junio de ese mismo año, un grupo, una patota, ingresó en su hogar, destruyeron muchas cosas, se lo llevaron y desde allí no se sabe más nada de él. Tenía 60 y pico de años cuando se lo llevaron. Y él dejó en un cajón, él y su esposa, encontró un texto que él premonitoriamente había escrito y decía: desde hace tiempo siento la amenaza de este viento sobre la luz de mi lámpara, sobre esa luz que apenas me alcanza para no perderme entre las garras del mundo, entre los dientes de esa inmensa muchedumbre de lobos en la sombra. Presentía que su final no iba a ser, digamos, como el de la generalidad, ¿no? Bueno, lamentablemente se lo llevaron, desapareció. Un tipo grande, para generalmente uno sabe que desaparecían gente joven, 20, claro. 40, no, bueno, 66. Sí, y él no estaba tampoco metido en ningún ejército revolucionario ni nada por el estilo, era una cuestión de política nada más, ¿no? Bueno, como decía, ejercía su labor de herrero por las mañanas y luego compartía el mate y su pan con los que llegaban a su taller, ¿no? Que se convirtió de alguna manera en un círculo literario, donde se leía, escribía y se convertían obras propias y ajenas. Voy a comenzar compartiendo con ustedes un texto de Dardo del libro Llanto Americano, que fue editado ya en el año 84 en España y se titula Mientras me matan. Comenzaron a matarme de a uno hace siglos, después de a 70, después de a 500. Hay que ver cómo me matan ahora de a miles en cada esquina, en cada feriado. Cómo fabrican sueldos y galones con los huesos que me quedan. Cómo fabrican calabozos para poner algún rincón de mis pantalones. Y cómo se turnan entre gordo y gordo para ver de qué ojo muero primero. Pero resulta que cada vez soy más uno de los otros, uno de los que nacen y renacen y vuelven a nacer entre los fuegos, que cada vez tengo más luz, más pájaros, más flores en la puntería, que cada vez me soporto más elegantemente entre los fierros y los veranos. Y hay veces que me pregunto, me digo para mí, si ellos no harían mejor en cambiar las uñas de cuentas y de cuentas, de andar de peldaño en peldaño hacia abajo de las luces, o en comprarse una sangre nueva, una sangre más limpia para usar en feriados y domingos, porque esto de matarme tanto con papeles no terminará nunca. Y ya se sabe que la primavera avanza sobre los huesos y los aullidos del invierno. Tremendo texto. Voy a continuar con del mismo libro, Vamos a ver. Es muy fuerte la poesía de Don Ronsoro. Hay que tomar aire. Los aullidos del invierno, impresionante. Sí, sí. Vamos a ver, mejor dicho, tendríamos que ver. Mejor dicho, ya hemos visto mucho de lo que hay que ver. Hemos visto mucho, pero no hemos tocado. Mejor dicho, nos han tocado, nos han aplastado, nos han enjaulado y hemos tenido poco. Mejor dicho, no hemos tenido nada. Mejor dicho, hemos tenido hambre, a veces dolor en los huesos, dolor en las uñas, dolor en las tripas, dolor en los hijos, dolor en la sangre. Nunca hemos tenido otra cosa. Mejor dicho, nos han tenido. Mejor dicho, nos han dado vuelta del revés y del derecho. Mejor dicho, nos tienen. Mejor dicho, nos beben y nos respiran. Mejor dicho, nos empaquetan. Mejor dicho, nos empaquetan y nos despachan. Mejor dicho, nos entierran sin muchos honores. mejor dicho, nos tiran en un pozo cualquiera, pero vamos a ver, mejor dicho, tendríamos que ver, mejor dicho, tendríamos que hacer algo, mejor dicho, no solamente tocar la guitarra, mejor dicho, no solamente decir que somos bravos, mejor dicho, tendríamos que agarrar el mundo por las cuatro puntas, mejor dicho, agarrar el mundo y darlo vuelta para que caiga todo lo que no sirve, mejor dicho, para que caiga toda la basura. Creo que es un texto más que actual, ¿no? En donde deberíamos agarrar el mundo por las cuatro puntas y darlo vuelta. Es una poesía desgarradora en algunos puntos, ¿no? Pero muy realista, sobre todo por lo que se vivía en esa época, y es tan actual por lo que vivimos en esta época, porque creo que ninguna época ha sido soportable, ha tenido esa cuestión de insoportable en cada momento, ¿no? La historia. Vamos a ir por Semáforo 19. Es un texto muy bello este. Ocurre, Marta, que suelo inventarte de rojo, que suelo inventarte de catedral, de Greta Garbo, de sombra celeste en la tarde. Y ocurre que también invento un pájaro en un costado de tu boca, cuando dices caballo, lluvia, niños marrones, o cuando me dices herrero, y buscas la luz y el horizonte de tu sangre en mi sangre. Pero ocurre, Marta, que a veces no me encuentras, o me encuentras convertido en un montón de gatos, en un no olvido, ese vértigo de rincones, con libros, ausencias, con un reloj amarillo y lento, con una rosa, un retrato, o con algún amigo que me habla de lo mal que para los pobres, pobres andan las cosas. Sin embargo, en ocasiones, Marta, me encuentras caminando como un viento de sauce, como una tristeza de lluvia, por esa tristeza que te anochece en el corazón, que te hace los ojos marrones, niños, río, o acaso invierno, o acaso alguna boca que se duerme sin el sabor del pan en sus orillas. Marta, ahora pongo mi oreja sobre la tierra y oigo tus pasos por el corazón de octubre. Marta, explícame una mariposa, explícame una nube. Marta, siempre es noche allá, a donde siempre es frío, o soledad, o llanto, que aquí tu carne estará en la carne del herrero, en la luz del herrero, que ya ahora mismo giran, se desbocan, se encabritan los caballos del alba. Marta, yo te invento de rojo, yo me pongo al hombro tus 20 años y marcho, yo acerco la mañana y tu cabeza a mi pecho, yo fundo un pueblo para que lo llenes de octubres y madreselvas. Marta, afuera ladran los perros. Escuchá, una estrella desciende para nosotros. Un texto profundísimo. Creo que con la desaparición de Dardo desapareció una pata importante de la literatura, de la poesía, de la poética, ¿no? Pero bueno, fue la obra de estos desalmados, porque hace dos días se cumplieron 48 años de la desaparición también de un gran escritor como Haroldo Conti, autor de obras como Alrededor de la Jaula, Mascaró el Cazador Americano, La Balada del Álamo Carolina, Sudeste y muchos otros. Acallaron voces, como de alguna manera, yo lo relaciono con lo que nos está ocurriendo ahora con las voces, con los medios públicos, ¿no? Acallar voces, de alguna manera, de alguna forma, dejar de hacer cine, la literatura, coartar la literatura, programas literarios que habían en la televisión pública ya no están. es una manera de acallar voces. Y esto que vos decías antes, y que lo hablamos con dos amigos hoy, respecto de esta juventud, ¿no?, la que tenemos hoy, que aprieta un botoncito o aprieta un botoncito y tiene todo lo que necesita o quiere. Más que de necesitar, desea. Y eso es lo que necesita este sistema, lamentablemente, para nosotros. Embrutecer a la gente. Embrutecer a la gente, sí. Le voy a pedir a Daniel que nos comparta un texto que leen a dúo Teresa Parodi y Juan Palomino, una música y un actor más que reconocido. Vamos a ver. Si podemos escucharlo. Declaración jurada. Dardo Doronzoro. No es solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios o duros y calientes caminos de noviembre. No. No necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra comiendo tierra. Yo los he visto ahí con sus andrajos y su mugre reptando, y los he tocado, acariciado su piel y convertido en ángeles, en mariposas, en viento de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón. Darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo cara al alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre. Pues yo soy un poeta, no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan. A los que se van sin haber llegado. A los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan. A los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario. Sobre mi tumba verán florecer un puño. Un poeta de la resistencia, no cabe duda. Dardo Doronzoro dejó una novela publicada en el año 1964, La nave encabritada, que fue premio novela MC en ese año, y en poesía un solo libro, Una sangre para el día, del año 1975. Le sucedieron las ediciones de libros Postmortem, Llanto americano, aparecido en el año 84, Viernes 25, que tenemos sobre la mesa, Poemas y fragmentos de una búsqueda, hecho en México este libro, y quedan unos trabajos inéditos, La grieta, Para no morir, ¿Quién heredará nuestra sangre?, Fusiles al amanecer, y un libro de cuentos titulado La porción del diablo. Quiero compartirles este último poema de Dardo Sebastián Doronzoro, que se titula Canción para cuando se vaya el poeta. La luz se irá de tu carne, como se va la tarde, con remolinos de perros, castillos, y una mano que saluda desde la proa de un barco con guerreros. Te conocerán todos allí donde vayas, cómo no, con todos tus pormenores de hierro y manos pequeñas, de risa y amor para todos, de huesos duros y finos, de ojos que miran siempre el litoral de la aurora. ¿Cómo no? Te conocerán sin duda por tu aliento de cristal y piedra, por el perfil adusto de tu sangre, por tu piel de naranjo y río, por tu cuerpo entero que nunca amanecerá más. Todos lo saben, al costado de celestes muchachas, sobre caminos de gitanos, carros, lino, caballos, mariposas. Te llevarás en la punta de los dedos perfumes, estaciones, días, alguna lágrima y sobre todo llevarás cuando te vayas la imagen de un viejo espejo amarillo, una mesa sola y una casa pobre, olvidada en un rincón de la eternidad. Las palabras limpian el aire, la puerta de hierro forjado aguarda y comunica, El herrero de enormes bigotes hace una puerta para todos, y todos, cada uno, llevamos una puerta para que no haya olvido, para que circule la esperanza, empecinadamente, como ese libro sobre el escritorio de Dorronsoro, envío de su amigo Roberto Santoro con esta dedicatoria, para Dardo, con la amistad de quien espera su palabra. Y otra vez el gesto de la paradoja y la crueldad, como las caras usuales de la moneda de la represión. Dos poetas desaparecidos que concurren en un libro titulado Uno más uno, humanidad. Pero allí la certeza de quien espera su palabra, porque ellas limpian el aire, las palabras limpian el aire. Nelly, que es amor y coraje, despide ahora a los amigos de Dardo en la calle de tierra del barrio La Loma de Luján. Uno de ellos se ha demorado observando un cuaderno de Dardo, un cuaderno de bocetos, de croquis, donde el poeta dibujaba aquellos motivos que luego plasmaría en su herrería. Podrían ser los bocetos de aquella puerta, cómo no. Si alguna vez tuviese que irme de esta casa, dice Nelly, seguro que me llevo esa puerta. Jorge Bocanera, septiembre de 1987. Y en el cierre escuchamos en la voz de Edith Sartelli un texto de Dardo Sebastián Dorronsoro, Ellos, los que van a morir. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Autoras tangueras. Autoras tangueras reúne a mujeres que tienen mucho para decir, que bailan, enseñan, investigan, escriben, dibujan, piensan y sienten el tango, y que han logrado compartir sus puntos de vista a través de la publicación de libros. En defensa de la universidad pública, mujeres tangueras se expresaban así. Haber podido transformar investigaciones, poesías, partituras y dibujos en libros fue una de las cosas que nos llevó a juntarnos en esta colectiva. Nuestros diversos recorridos, formaciones y estudios en la universidad pública gratuita y de calidad fueron esenciales para llegar a esta instancia. Hoy, que peligra la posibilidad de continuar creando libros y el desfinanciamiento a la universidad pública amenaza con su desaparición, desde Autoras Tangueras adherimos y convocamos a la defensa de la educación pública como punto de partida para una sociedad más igualitaria y en estado amoroso. La universidad pública se defiende en las calles. La biblioteca, catálogo virtual internacional de Autoras Tangueras, es un proyecto soñado y hecho realidad por esta grupalidad. Está destinada a visibilizar las producciones de mujeres y diversidades de cualquier parte del mundo, ligadas al tango en todas sus expresiones con exclusividad. El propósito es reunir material que aborde el tango desde distintas áreas: danza, poesía, letrística, música, periodismo, sociología, historia, pedagogía, género, feminismo, educación somática, industrias culturales, artes visuales, cine, etc. En esta biblioteca, catálogo, queremos incluir distintos tipos de formatos, desde publicaciones de libros, fanzines, artículos, textos literarios o de investigación, poemas, partituras, ilustraciones, fotografías, etc. Esta información será compartida y quedará disponible para la comunidad de manera gratuita y abierta para seguir armando nuestra red. Autoras Tangueras es una colectiva, cooperativa y solidaria, sin fines de lucro, que trabaja contemplando los tiempos posibles para la grupalidad. Vamos a escuchar en la voz de Eliana Sosa y la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires, el tango Tu Corazón. Dicen que mi razón se ha perdido y hasta dicen que huimos de Dios. Dicen que tú desviaste mi vida y me das este horror y martirio. Pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio en donde yo quemé mi vida y mi ilusión. Pues eres llama en mi fragor. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas. ¿Para qué voy a negar si todo está en tu corazón? Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Servis. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio, intendente. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces, en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, los martes y jueves de 19 a 21 horas, siempre por la www.unaradio.org.ar, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas, y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com. La radio que está en todas partes. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Recuerdo en los años de oro del humor televisivo haber esperado con ansias los monólogos de Tato Bores, y realmente valía la pena, era quizás hasta diría una especie de refugio. El humor siempre es un refugio, concretamente siempre es un refugio, siempre nos rescata de alguna manera. En momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tanto dolor, el humor es una herramienta de rescate que deberíamos tener más en cuenta. Por eso buscar publicaciones relacionadas con el humor, en este momento en Argentina una de las que mejores tapas saca es la revista Barcelona. Barcelona es genial y no se casa con nadie. Después están dos ediciones muy interesantes, una que es la revista Garcas, una parodia de la revista Caras, y otra es la revista Malicias, una sátira de la revista Noticias, que también tienen un componente muy ácido que hace acordar al tipo de humor de los franceses. Los franceses siempre han sido terribles en términos de humor, incluso terribles al punto de caer, uno diría, en el mal gusto o en la absoluta incorrección política, que ha generado incluso muertes, ¿no?, en algunas editoriales. Una de las publicaciones más históricamente más ácidas ha sido Le Canard Enchaîné, pero claro, es el estilo de humor de los franceses en términos políticos y vale. La realidad es que nosotros supimos tener al gran Tato Bores, un monologuista increíble e insuperable, si se quiere, tenía muy buenos libretistas, y quedó para toda la vida la famosa frase, mis queridos chichipíos, Bermud con papas fritas y Good Show, ¿no? Y uno tiene ganas de empezar así, diciendo, mis queridos chichipíos, Bermud con papas fritas y Good Show, porque esto es un show. La Argentina se ha convertido en un show de muy mal gusto, concretamente de muy mal gusto, pero se ha convertido en un show en el que uno tiene que ir sacando capas y capas y capas para llegar al fondo de las cosas y entender cuáles son las noticias realmente relevantes, que poco tienen que ver con el show y son las cosas que se dan entre bambalinas. Aparece una publicación en estos días de una corresponsal de la BBC de Londres. Le hace una entrevista a Javier Milei en Casa de Gobierno, en su despacho de la Casa de Gobierno, la Casa de Gobierno de todos los argentinos, y describe casi, diría con un asombro muy marcado, la corresponsal de la BBC, que entre las cosas que hay en el despacho de Milei hay una memorabilia de Margaret Thatcher. Esto no es una broma, esto no es un chiste, no es un show, no es una comedia. Esto es trágico. Es trágico que Javier Milei tenga una memorabilia de la señora que dio una orden de hundimiento del ala General Belgrano, sabiendo que estaba fuera del área de exclusión, sabiendo que estaba lleno de marineros inocentes, pero dio la orden porque quería llevar la guerra a las últimas consecuencias. Y la única forma era esa. Bueno, esa señora es una de las personalidades, una de las líderes políticas, junto con Ronald Reagan, otro encanto de persona, ¿no? De las personas admiradas por Javier Milei. Hasta acá, uno podría decir, es un show. Si no fuera porque detrás de esto está el cuestionamiento de la cuestión Malvinas, que él patea muy lejos. Dice, bueno, sí, en realidad, pero no es el momento de discutir. Sale Adorni a explicar las cosas. Ya sabemos que Adorni es un idiota, no hace falta que lo explique. Pero sale Adorni a dar explicaciones que ofenderían la inteligencia de un nene de 4 años que recién se despierta. Pero bueno, da las explicaciones del caso, hablando del tema Malvinas. Entonces uno dice, el tema de Malvinas ya no es show. Y no es show porque tenemos la cicatriz imborrable de una tragedia atrás. Y porque amén de la tragedia, amén de la triste memoria de esa cicatriz terrible, también hay una cuestión que es de la que verdaderamente hay que hablar. Y es, en definitiva, a lo que refiere la política. La política se trata ni más ni menos que de intereses y de cómo defenderlos. Entonces, ¿qué pasa con los intereses de la Argentina frente a la zona de Malvinas, rica en recursos naturales y rica en recursos ictícolas? Y bueno, no sé, se ve que no tiene ganas de discutir, entonces es más o menos lo mismo que decir, miren, quédense tranquilos, Néstor, ahora no vamos a decir nada, ustedes saquen todo lo que quieran de Malvinas, no pasa nada. Eso es el gobierno de Javier Milei. Un gobierno que está propiciando el extractivismo como herramienta de salida económica de la Argentina. Miren, esto es más o menos lo mismo que decir que yo no voy a tener más problemas en mi casa porque hay un vecino que se va a llevar todo lo durazno que tengo en el duraznero y de vez en cuando me va a dejar un frasco de mermelada. Un frasco de mermelada y se va a llevar 3 toneladas de durazno, ¿no? Es más o menos así. Las mineras, las empresas que se dedican a la energía, que extraen petróleo, gas, es muy poco lo que pagan. Hasta acá uno dice, bueno, fenómeno, estos tipos van a venir y se van a llevar y van a pagar un canon muy bajo, esto tendría que haber sido revisado, entre paréntesis, tampoco fue revisado en épocas pretéritas, no jodamos. El presidente de la minera Barrick Gold en su momento se reunió con Cristina en el foro de Davos, o sea, las mineras son muy fuertes haciendo lobby. Y claramente hay algunas provincias, esa reunión de Cristina la propició Gioja, cuya provincia, San Juan, prácticamente uno podría decir que pertenece de alguna manera a Barrico. Dicho esto, y olvidando toda la cuestión de la contaminación de tierras y esas cositas que pasan con la extracción de minería a cielo abierto, hay otro tema. Sale una ley que la llaman RIGI, ¿no? Que tiene que ver con dan una cantidad, régimen de incentivo a las grandes inversiones sería, ¿no? El RIGI. Tiene que ver con dar una cantidad de exenciones impositivas a aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares en Argentina. Y los que inviertan más de 1.000, mayores exenciones. Uno dice, bueno, está bien, pero sí, está bien, los tipos vienen con 200 millones de dólares. No es tan sencillo, por lo menos que vienen con 200 millones de dólares, ponen una señora en la esquina con una mesa y va repartiendo. La realidad es que esas inversiones son inversiones que le van a convenir a ellos, que van a tener exenciones impositivas y que esas exenciones van a durar 30 años sin pagar un puto impuesto. Un montón de tipos que pagan de por sí pocos impuestos y que deberían pagar más porque se están llevando recursos naturales. Y que aparte, esas inversiones no generan una explosión en la demanda de mano de obra, porque en general son cuestiones que llevan muy poca mano de obra. No es industria eso, no es industria. Uno trata de entender entonces cómo es que se va a reactivar el empleo, cómo se va a reactivar la industria, cómo van a empezar a trabajar las pymes a partir del momento de que entren empresas a llevarse litio y sigan llevándose los minerales que ya se llevaban y se vayan quedando con pozo de petróleo y esas cosas. Hay una falla en la lógica de lo que está planteando Milei que realmente llama la atención. Y llama la atención porque mucha gente se calla la boca. No así algunos economistas ortodoxos y de derecha que vienen señalando que Milei la está pifiando, pero le está pegando a 4 kilómetros de la diana. Pero lo concreto es que mientras estos muchachos hacen papelones internacionales y se pelean, bueno, dicho sea de paso, no se olviden de la cuestión de España, ¿no? El tiroteo que hay con España ahora. Mientras hacen esos papelones internacionales y montan el show, van ocurriendo cosas que son graves. Y tal es la gravedad, y acá es a donde quería llegar en esta botella, que mañana empieza el debate en comisión para la aprobación en el Senado de la ley Bases. Y la ley Bases tiene un montón de puntos que han sido modificados. Dice, bueno, pero le sacamos un montón de cosas, la modificamos. Modificaron las pelotas, porque en realidad todo lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales, con esta, con la política extractivista y con la exención de impuestos a las grandes inversiones, se mantiene igual. Igual o peor. A mí no me llama la atención que los muchachos de la Cámara de Diputados se hayan travestido de la forma que lo hicieron y que haya ocurrido lo que ocurrió con De Loredo y toda la manga de hijos de puta iguales que De Loredo. Pero lo concreto es que ahora viene la instancia de senadores en la cual uno tendría que pensar que hay ciertos votos asegurados y que consiguiendo unos 4 votos más se podría trabar el tema de la ley Bases. ¿Quieren que le diga algo? No sé si me puedo quedar tan tranquilo. Ya hoy en día no hablemos de la ley Banelco, hablemos de la Mercado Pago, ya que lo tenemos al querido dueño de Mercado Pago, a Galperín, están en los titulares en este momento, hablando boludeces desde Uruguay y también con exenciones impositivas. Hablemos de la ley Mercado Pago, porque en definitiva es indudable que en diputados algo pasó. Es indudable. Y no me vengan con que no y que votaron por ideas, por ideales. No, son una colección de garcas impresionante que no les importa nada porque tienen asegurado el futuro y acaban de tirar a la miseria a un elevadísimo porcentaje de la sociedad argentina. Vamos a ver qué pasa en senadores. Esto, senadores, empieza mañana. Y yo diría, no, tratemos de no distraernos con el good show. Si queremos nos comemos el vermú y las papas fritas, pero no nos distraigamos con el show. Porque lo que realmente se está jugando en este momento es lo que empieza a pasar en senadores con la ley base. Y lo que no puedo entender, realmente no lo puedo entender, ¿cómo puede haber pelotudos que son abiertamente tocados, abiertamente lastimados, vulnerados por la ley base en cuanto a su futuro laboral y profesional, y siguen pensando que hay que darle tiempo y una oportunidad? Miren, sí, tiempo hay que darle, ganó la selección y tiene que estar 4 años, bueno, fenómeno, listo, pero lo demás que se lo fume y que la pelee de verdad. Ya los diputados dieron asco, espero que esto no pase con los senadores, porque si no, no tenemos remedio y nos merecemos todo lo que nos pasa.

contigo.